perderte. Con el corazón eclipse. Por no perderte, hoy te enteraste de la verdad, que mi amor no era solo para ti, que a otra yo amaba también. Yo no sé si es delito amar a dos, yo no sé si es pecado amar a dos. Si estoy contigo, a ella yo la extraño. Si estoy con ella, a ti yo te amo. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño. Olvídame, olvídame, yo no soy para vos. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño. Olvídame, olvídame, yo no soy para vos. Yo sabía que amar a dos era pecado. Por no perderte, hoy te enteraste de la verdad, que mi amor no era solo para ti, que a otra yo amaba también. Yo no sé si es delito amar a dos, yo no sé si es pecado amar a dos. Si estoy contigo, a ella yo la extraño. Si estoy con ella, a ti yo te amo. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño. Olvídame, olvídame, yo no soy para vos. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño. Olvídame, olvídame, yo no soy para vos.